regresa a Guanaco Sombriana fauna originaria que ya había desaparecido. La cooperativa avícola y forestal de esa localidad está trabajando junto a sus socios, todos pequeños productores y pequeñas productoras de la zona y zonas vecinas. Entre los logros más importantes que la cooperativa ha conseguido es reinsertar la fauna extinguida en este territorio. Hablamos de llamas y guanacos que fueron animales originarios de las Salinas Atamisqueñas y que desaparecieron hace más de 200 años. Primitiva Zurita, presidente de la cooperativa, nos cuenta cómo es trabajar en grupo y cómo pudieron llevar adelante este criadero de llamas y guanacos y qué piensan hacer a futuro. Es un proyecto de reinserción de camélidos en la zona, ya que en su origen esta población tenía. De ahí el nombre del paraje, lugar, localidad. Por eso que traen los guanacos como de nuevo para empezar a reflotar eso. Porque a partir de eso, Guanaco Sombriana pasa a ser noticia. Porque el primer lugar de la provincia que tiene los guanacos y tiene las llamas. Los guanacos son muy bellos en su aspecto, sí. Muy dóciles también. Uno en la mano les puede dar la comida, ellos se acercan a recibir. Todos decían que eran semisalvajes y no lo son. Y las llamas más dóciles todavía, muy adaptables a cualquier lugar. La idea es seguir aumentando el número. Nosotros recibimos 22 nuevas, hay 8, ya son santiagueñas. No, son muy buenas, todos tendríamos que llegar a tener alguna vez que siga aumentando, que busquemos la forma de otro proyecto para ir ampliando esta cantidad, ya que son muy adaptables y fáciles de criar, son más fáciles que criar cabras. Ellas a las 5 de la tarde ya están volviendo para acá. Los trabajos sociales, donde cooperan todos por un bien común, en el último tiempo se ha convertido en una tarea difícil. Sin embargo, en la ruralidad santiagueña es donde muchas veces encontramos un sinfín de organizaciones y cooperativas, donde se demuestra que estos valores no están perdidos completamente. Reportaron para Farco, Nahuel Enríquez y Dante Tevez, de FM Ashpaipacayun.